La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una amplia y diversa alianza federal que tiene sus orígenes en el Encuentro Nacional de Rosario en el año 2003 y cobra fuerza al siguiente año en el Encuentro de Mendoza. El 28 de mayo de 2005 es lanzado oficialmente y a partir de entonces se encarga de coordinar actividades en todo el país bajo la consigna Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Este 28 de mayo, tras 15 años de lucha, gritemos más fuerte que nunca, aborto legal ya. Día de lucha, lo venimos diciendo desde el inicio del programa y es por eso que, bueno, en este Día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres, este Día Internacional y estos 15 años de la campaña por el aborto, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, vamos a escucharla a Nora Llaver, a quien le damos los buenos días y además un feliz día de lucha. ¿Cómo estás, Nora? Hola, Gaby. Muchas gracias y bueno, feliz día de lucha para todas y todes. Bueno. Sí. Muchas gracias. Igualmente, agradecerte por esta comunicación. Y bueno, los 15 años se viven en el medio de esta pandemia, pero seguimos levantando la bandera de que sea ley. Así es. Es un día para recordar, es un día de lucha, es un día en el que, respetando las restricciones que tenemos para cuidarnos todos y todes y todas, no podemos salir a marchar como es nuestra práctica permanente, estar en las calles, pero sí sabemos que tenemos muchísimas actividades para celebrarnos, para impulsar la aprobación del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, que muy pronto entrará al Congreso. Uh-huh. Lo haremos de manera virtual, pero estamos todas juntas y juntes y sabemos que muy pronto en nuestra Argentina, donde en toda la región tenemos muchísimos problemas a raíz precisamente de la clandestinización de estas prácticas, tendremos nuestro proyecto de ley aprobado. Así que muchísima felicidad y bueno, por supuesto que hoy invitamos a todas y a todes a participar de las cientos y cientos de actividades que tenemos programadas a lo largo de todo el día de este 28 de mayo, Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niñas. Estas sí. Actividades que además se dan a lo largo y a lo ancho del país, uh-huh, y uh-huh, que no decae de ninguna manera las fuerzas. La marea es impresionante cómo cada vez llega a lugares más impensados, ¿no? Exactamente, exactamente. Tenemos desde la marcha virtual a las 19 horas, en donde cada cual nos conectaremos con nuestros pañuelos, nuestro símbolo de lucha que nació en el 2003 en el Encuentro Nacional de Rosario y llenamos las calles de verde y que reafirmamos en el encuentro de 2004 en nuestra provincia, donde tuvimos que sin duda enfrentar la violencia de los sectores antiderechos, pero que por supuesto les hicimos el encuentro y fuimos muchísimo más afianzadas que nunca hacia el 2005, momento en que largamos la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la ciudad de Córdoba. Es importante recordar esta fecha, sobre todo hoy, un 28 de mayo, en donde festejamos nuestro cumpleaños, y recordar que este 28 de mayo, como todos los 28 de mayo, allá por el 1987, cuando la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe propuso esta fecha para luchar justamente por los servicios de salud sexual y reproductiva, para denunciar el impacto mortal del aborto inseguro, para decir que niñas, niñes y mujeres tenemos un derecho humano que es inalienable para tener una vida digna y gozar de una plena salud integral. Bueno, justamente hoy vamos a estar en las calles virtualmente, porque también sabemos que tenemos que respetar esta pandemia, esta cuarentena, uh-huh. y sobre todo contribuir con nuestra presencia virtual a trabajar también, como siempre lo hemos hecho, por todas las mujeres y por todas las niñas y jóvenes, sobre todo aquellas que hoy la están pasando mucho más mal que alguna de nosotras, en el sentido de que en los barrios populares sabemos que hay restricciones de todo tipo para la vida y que en un momento como este, donde además la pandemia femicida, que es una cuestión a resaltar, y bueno, uh-huh. tenemos muy próximo el 3 de junio, ¿verdad?, uh-huh. en donde celebramos nuestros 5 años de lucha en el Ni Una Menos, tenemos que reforzar medidas y sobre todo, Gaby, extender nuestra solidaridad, uh-huh. este hermanamiento que hemos ido consiguiendo a lo largo de tantísimos años de lucha, tantísimos digo porque la campaña ya se preanuncia en el 2001 con la primera comisión por el aborto y en la época asamblearia en nuestro país, cuando el país parecía que iba a desaparecer, uh-huh. nos empezamos a juntar y bueno, se concretó felizmente en el 2005 y podríamos decir que tenemos muchísimos hitos para festejar, para celebrarnos y que bueno, irrumpimos masivamente, ¿verdad?, en las calles en aquel para mí es actual todavía 2018 en donde en la Cámara de Diputados obtuvimos la media sanción de nuestro proyecto y bueno, luego lamentablemente se nos frustró en el Senado, ¿verdad? Uh-huh. Digo esto porque recordar la historia, tener memoria, guardar la memoria, es también una manera de activar la lucha, ¿verdad? Entonces, bueno, invito a todas las compañeras, compañeres, las diversidades que nos acompañan desde el momento uno, ¿no es cierto? Exacto. A impulsar nuestro proyecto, un proyecto que es fundamental para la vida de las mujeres. No habría posibilidad, ¿verdad?, de decir que estamos en democracia si no tenemos aprobado nuestro proyecto. Un proyecto sencillo, un proyecto que dignifica, que viene a dignificar nuestras vidas, que refuerza precisamente la autonomía y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que es fundamental. Es un acto fundamental de ejercicio de un derecho humano para la vida. Absolutamente, Nora, que necesario escucharte y escuchar además ese recorrido y la memoria, ¿no? Y el saber que a ese 2001, para llegar a ese 2001, hubieron muchos años previos, ¿no? Todo ese camino, bueno, en el que también tu presencia y este contagio a otras ha sido fundamental. Nosotras siempre te lo volvemos a agradecer y qué necesario además en estos tiempos, ¿no?, de pandemias donde bueno, repercuten mucho más las violencias y salen mucho más a la luz el acuerparnos, el saber que no, que cuando dijimos que no estamos solas es real, ¿no? Ajá, ajá. No estamos solas, y en estos 15 años de lucha y organización tan diversas y tantas miles de mujeres, uh-huh. Tenemos que saber que vamos a seguir levantando nuestro pañuelo verde, como nuestras madres y abuelas levantaron el pañuelo blanco. Nosotras en Argentina hemos sabido construir y sostener símbolos que implican verdaderamente la lucha, ¿verdad?, que implican a toda la población, pero fundamentalmente a las mujeres y a las diversidades. Por eso seguimos diciendo que nuestro proyecto debe ser ley, no tan solo porque evitaría muertes de mujeres en la clandestinidad, sobre todo mujeres pobres, sino también porque pensamos que es fundamental para tener el derecho a decidir, es decir, educación sexual para niñas, niños, niñes en las escuelas, la posibilidad de formarnos y capacitarnos los y las docentes y las y los trabajadores de la salud para llevar adelante esta propuesta que se asienta precisamente en tres pilares, ¿verdad? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Una consigna maravillosa porque es una consigna de dignidad y de vida para todas, ¿verdad? No como la quieren por ahí mostrar los y las antiderechos, que tuvieron un accionar brutal, brutal. Yo recuerdo, precisamente por ser vieja, y agradezco tu palabra, no soy yo, somos todas. No basta la presencia de una sola, necesitamos ser miles, como lo hemos sido fundamentalmente a partir de este 2018, en donde la Marea Verde colmó y tomó las casas, los lugares de trabajo. Bueno, decía justamente que cómo no recordar aquel 2004, donde todavía no éramos miles en las calles. Sin embargo, para esa fecha, octubre de 2004, 10, 11 me parece, y 12 de 2004, supimos reunirnos y no solamente atajar esa violenta, porque fue violentísima, Gaby. Nos quemaron el lugar donde hacíamos la peña, nos quemaron la Escuela Agustín Álvarez donde teníamos el programa de salud sexual y reproductiva, nos pintaron todas las escuelas de manera tal que luego tuvimos que sacar recursos de donde no teníamos para solucionar un problema porque nos habíamos hecho cargo de muchísimas escuelas en la provincia. Yo estaba de coordinadora con la ALE en la escuela normal, la del enfrente de la Plaza Independencia, y era brutal la agresión. De hecho, recuerdo que en el tercer piso donde tuvimos eran más de 50 talleres y por primera vez ya en Rosario había sucedido que habíamos hecho la asamblea por el aborto, por la libre decisión de decidir sobre nuestros cuerpos, pero en 2004 se replicaron y los talleres de estrategias para el aborto, porque nos habíamos dado una estrategia, porque nos venían copando los antiderechos y las antiderechos los talleres de aborto. Entonces ahí en Rosario decidimos hacer estrategias para el aborto en donde podían entrar aquellas mujeres y disidencias que pensaban que ya no teníamos que discutir aborto sí, aborto no, sino darnos una estrategia. Y recuerdo en el tercer piso de la escuela normal, hablo de esta porque ahí se concentraron los talleres de estrategia, éramos muchísimas, y estas antiderechos llamaron a la policía, que las teníamos encerradas, que no las dejábamos salir, bueno, algo que si no fuera, porque fue muy, no diría trágico, pero fue realmente un obstáculo para dejarnos seguir adelante en nuestro propósito, si no fuera por eso, daba risa, porque imagínate, íbamos a tener presas a los antiderechos, nosotras las feministas malas. Bueno, fue un hito, y está bueno recordar esas anécdotas, porque la verdad es que a partir de ese encuentro en Mendoza, florecieron cientos de grupos y colectivas feministas. Yo recuerdo bien porque por aquel momento estábamos nosotras, las Juanas y las otras, con tantas compañeras queridas, pero bueno, luego fue una avalancha, ¿viste? Y de ahí en más no hemos parado. Esto también habla del modo de construcción de esta hermosísima campaña, que es una construcción absolutamente transversal, intergeneracional, interseccional, federal. Bueno, es una campaña hermosísima, que por supuesto hemos venido alimentando y vamos a seguir alimentando, porque queremos este proyecto, lo vamos a tener, pero viste cómo es, ¿no? Una vez hecha la ley, como tenemos la maravillosa ley contra todo tipo de violencias, tenemos que seguir luchando, porque en realidad se trata de cambiar la sociedad, de cambiar el mundo. Uh-huh. La ley será una herramienta más para efectivamente hacer que se cumpla, que realmente vivamos en una sociedad más igualitaria, más justa, más libre. Bueno, qué sé yo, esta es nuestra utopía, pero no es una utopía porque se va a hacer realidad. Ese es nuestro deseo y, bueno, estamos empeñadas en ello. Así que, como somos las mujeres, las niñas, lo vamos a lograr. Muy pronto vamos a tener nuestro hermoso proyecto aprobado. Pero seguro que sí, y hacia allá vamos, y como vos decís, Norita, no vamos a parar. No vamos a parar. Y bueno, yo querría hacer llegar un saludo uh-huh. amplio, verde, militante, fuerte, generoso a todas mis compañeras, a todas las chicas, a todas las pibas, a todas las jovencitas, a todas las niñas, a todas las niñas y a todos aquellos que acompañan nuestra causa. Y decir que no vamos a cejar y que la fuerza del feminismo popular, porque es popular uh-huh. esta causa, ¿verdad? Ya está despenalizado socialmente. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que en las mesas de las casas se iba a discutir esto, que los chicos y las chicas lo iban a sostener en las escuelas secundarias? Bueno, yo creo que ha habido un cambio, ¿no es cierto?, cultural en nuestro país, y que a pesar de los 4 años, del 15 al 19, que en donde se intentó ir para atrás, creo que hemos estamos recuperando la fuerza. Uh-huh. Y bueno, decirles a todas y todes que esto es un logro colectivo. Que acá no hay iluminadas, que acá no hay, nunca las vanguardias han hecho nada en la historia. Siempre ha sido un proyecto colectivo impulsado por un pueblo. Y bueno, esa es mi convicción. Y entonces, agradecer tus palabras desde ya, pero decir que no es que habemos unas pocas personas, somos muchísimas, Gaby. Somos todas. Y bueno, tener esta certeza, ¿verdad? Que sabemos que el 2020 nuestro proyecto pasará las barreras del Congreso, tendremos la ley y que organizadamente seguiremos luchando para que esto sea una realidad. No solo para que las mujeres no mueran en la clandestinidad, y para que sobre todo las mujeres pobres accedan al derecho a decidir, sino para que las pibas y les pibes tengan verdaderamente el goce de los derechos. No tenemos uh-huh. educación sexual. Exacto. En nuestras escuelas. Esto es gravísimo. Uh-huh. Es como medieval, y que haya gente totalmente. Todavía... Bueno, por eso digo... vamos a conservar esta fuerza organizada para seguir por todo aquello que la democracia, una democracia social efectiva y fuerte y profunda, tiene que garantizar, ¿verdad? Seguro. Y qué necesario también esto que decías y que se viene planteando y que seguramente va a suceder así. Una vez lograda la ley, no es que nos vamos a relajar o que vamos a decir hasta acá llegamos, ¿no? Tiene Por que supuesto. Ver con la construcción de los sí. feminismos. Quien piense así no nos conoce. Claro, no sabe no de qué hablamos. No nos conoce y no conoce nuestra historia. Claro. Digamos, me parece que eso es clave. Uh-huh. Tenemos una larga historia, las mujeres y las disidencias, que, bueno, es una historia ejemplar, ¿no? Uh-huh. En el mundo. Y vos empezaste comentando esto de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Que es terrible. Yo no sé cómo vamos a salir de esta pandemia a nivel mundial, pero sí sé que nosotras en la pandemia y nosotres hemos reforzado y estamos articulando mucho más que antes para poder cambiar este mundo de injusticias. Porque la pandemia en todo el mundo ha mostrado la peor cara de la humanidad, ¿no es cierto? Uh-huh. La desigualdad brutal que existe. Si bien la pandemia llega a todas y a todos y a todes, no cabe ningún lugar a duda, ¿verdad?, que quienes más la sufren, como en cualquier otro, en otra circunstancia de la humanidad, quienes más sufren son las y los oprimidos, las y los pobres del mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto también es una, ¿cómo decirlo?, es una coyuntura, una instancia que nos permite repensarnos absoluta e integralmente, ¿no? Cómo hemos venido haciendo las cosas y cómo podríamos salir mejores de una situación tan crítica para la humanidad, con más derechos, más igualitaria. No podemos seguir viviendo en sociedades donde el 50, el 30, el 40, el 60%, es terrible hablar en porcentajes, pero es así, uh-huh. La mayoría de la población vive en necesidades, ¿no? Totalmente. Así que bueno, es un deseo y como nos conocemos sabemos que vamos a seguir en este camino para ser mejores, más luchadoras y para construir una sociedad igualitaria, ¿no? Seguro. Y por supuesto, sí, con muchísimos más derechos. Seguro que sí, Nora. Nora, un placer escucharte, como siempre, y desde acá un abrazo muy fuerte en este día. Bueno, ustedes tienen todas las actividades como para poder seguir comentándole, contándolas. Sí. Los y las queridas y queridos, la querida y la querida audiencia que tiene esta hermosísima radio comunitaria. Sí, que la verdad es que también es una herramienta de lucha. Ustedes cumplen un papel fundamental, sobre todo, y hay que decirlo, con la embestida brutal de los medios hegemónicos, ¿no? Uh-huh. En todos los sentidos lo estoy uh-huh. diciendo. Así que bueno, gracias por estar con todas las causas que impulsamos, ¿sí? No, por favor, en esa seguiremos y bueno, nos seguimos encontrando en este día de lucha y en todos los que vendrán. Así es, Gaby. Muchísimo te quiero y les quiero. Igualmente. Un beso enorme, verde, verde, fuerte, fuerte y militante, porque será ley. Seguro que sí, igualmente para vos. Un abrazo enorme. Chau, chau. La escuchábamos a la querida Norita Llaver hablándonos en este día de lucha en relación al Día Internacional de Acción de la Salud por las Mujeres y las Disidencias, y además en estos 15 años de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito para que sea ley.